tranquilidad y con buena música vamos a intentar indagar sobre una serie de aspectos, también resolver algunas dudas que se les va a plantear a muchos, entre 1 o 2 millones de personas que seguramente en los últimos días, en las últimas semanas han recibido un correo electrónico terrible en el que se les comunica que no tienen trabajo, por lo menos de momento. Esta crisis sanitaria parece haber colocado nuestras vidas en un paréntesis desde hace 2 semanas, pero también amenaza con convertirse desde el principio en una crisis económica que, más allá de caídas de bolsas o de macroeconomía, aterriza en gran medida en los comedores de nuestras vidas, ¿no? y en nuestros resultados, en nuestras facturas de fin de mes. Hay diferentes responsables políticos aprobando medidas excepcionales o sindicatos hablando de pérdidas de millones de puestos de trabajo, y son cosas que no alientan demasiado. De alguna manera queremos ayudar a resolver muchas incógnitas sobre el futuro de esos trabajadores repentinamente sin trabajo. Vamos a dar luego un teléfono para hablar con los invitados que tenemos con nosotros. Primero quería conversar un segundo con José Moisés Martín Carretero, que es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Ha estado muchas veces en El A Vivir. ¿Cómo está, José Moisés? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuesta mucho no asustarse viendo las predicciones que hace todo el mundo. ¿Va a ser tan malo como dicen los más agoreros o tú eres de los otros? Bueno, yo es que va a depender mucho de cómo sea al final el tratamiento sanitario, ¿no? Aquí los economistas estamos casi más pendientes de lo que digan los epidemiólogos que de nosotros mismos, ¿no? Si esto dura mucho, va a ser duro, ¿eh? Si somos capaces de controlarlo, y por eso es tan importante que hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, si somos capaces de controlarlo y de poder evitar o salir de este estado de alarma en unas pocas semanas, pues será difícil, pero será mucho más llevadero que si son varios meses, ¿no? Por lo tanto, ahora casi dependemos más de los esfuerzos sanitarios y de salud pública que de lo que podamos decir nosotros. Claro, no es lo mismo una parada que una pausa, no son botones diferentes. Estamos viendo casi cada día diferentes miembros del gobierno intentar enviar un mensaje de tranquilidad con nuevas medidas. El Real Decreto de Medidas Laborales que conocíamos el viernes nos decía prácticamente que los despidos estarían prohibidos en este periodo. ¿Esto es cierto o se ha vendido de una manera sensiblemente errónea? Bueno, yo tengo la sensación de que se han sobrevalorado los efectos de esta decisión, ¿no? Porque al final lo que no se ha hecho, no se han prohibido los despidos. Lo que se ha hecho es evitar la posibilidad de que, por motivos de fuerza mayor, estos despidos sean objetivos. Pero se pueden producir despidos improcedentes, se pueden producir otro tipo de despidos, ¿no? Lo que se ha limitado es la posibilidad de que por esta fuerza mayor, que significa la paralización de la actividad económica, haya despidos en circunstancias objetivas. Por lo tanto, no se ha prohibido el despido. O sea, pueden despedir a alguien mañana. Lo que han hecho es encarecerlos, dificultar que los empresarios puedan tomar una decisión de una manera a lo mejor un tanto oportunista, y realmente que se sitúe en un coste que el despido sea realmente porque es imprescindible despedir a esa persona, ¿no? Lo que están buscando las autoridades en todo caso es intentar evitar que la crisis se pague a través de despidos de trabajadores, ¿no? Pero son de 20 a 33 días por año trabajado. Es casi como poner una pequeña multa por despedir a alguien, no es prohibirlo. Exacto, estamos hablando de esto, estamos hablando de encarecer ese despido, y luego veremos a ver qué pasa en los tribunales con el mismo, ¿no? Porque muchos de ellos sabemos que terminan en tribunales, ¿no? Claro, lo que sí es cierto es que se ha puesto fecha límite a los ERTES, solamente se pueden hacer hasta que finalice la crisis sanitaria, pero va a haber una fecha, alguien va a decir, finaliza el 30 de junio, por ejemplo. Bueno, yo creo que estas medidas se están tomando ahora precisamente por lo que decíamos, para evitar comportamientos oportunistas, ¿no? Pero que es demasiado pronto para saber cuándo se va a acabar la crisis sanitaria y luego cuánto va a durar la situación económica difícil, ¿no? A mí me da la sensación de que lo que intentan es provocar, digamos, que al día siguiente de la finalización de la crisis sanitaria, ¿no?, de la finalización de la alarma, pues todo el mundo vuelva a su actividad, pero incluso los propios médicos y los propios expertos en sanidad están diciendo que la salida del aislamiento tiene que ser escalonada, ¿no? Por lo tanto, mi opinión es que los ERTES, que ahora están diciendo que van a durar exclusivamente hasta ese momento, probablemente tengan un margen mucho mayor en la medida en que vayamos recuperando actividad económica. Y hemos visto anunciar también muchas medidas excepcionales. Hay gente que se queda fuera, y esto lo sabes tú mejor que yo. Estoy pensando en cómo el gobierno ha tenido que buscar una medida concreta para las empleadas del hogar, por ejemplo, que van a recibir una prestación de desempleo extra durante un mes. Pero como ya sabes, hay muchos colectivos en este país que trabajan en la economía sumergida, en la sombra, a los que estas ayudas no les alcanzan. Claro, este es el problema de la desprotección que tenemos en una parte de nuestro mercado laboral que no está sometido a las mismas normas que la mayoría de los trabajadores, ¿no? Si no tienes contrato, si tu contrato es un contrato mercantil cuando debería ser laboral, si realmente eres un falso autónomo o si directamente pues estás en la economía sumergida, todas estas medidas te llegan muy difícilmente, ¿no? Por lo tanto, ahí seguimos teniendo un problema que se repite crisis tras crisis, donde aquellos que son más que están más desprotegidos son los que más sufren las consecuencias y a los que menos podemos proteger, ¿no? Es una cosa que debemos evitar que se repita las próximas, porque todas siempre nos pilla el toro y por mucho que decimos, al final no hacemos nada. Sí. José Moisés Martín Carretero, de Economistas Frente a la Crisis. Un abrazo, suerte. Muchas gracias, buenas Hasta noches luego. Y un abrazo. Sometimes it seems as though the very best what a man can know is the grace of a woman. He can love his lonely heart only till he yearns again for the grace of a woman. He can live in solitude, but only until that day is through calm. Grace of a woman. Generado todos los anuncios del gobierno es mucha lectura acelerada del BOE. Nunca lo habíamos leído además con tanta devoción. Muchas dudas también. Todos tenemos preguntas. Queremos saber si podemos acogernos o no algunas de las ayudas excepcionales. Cómo gestiono una moratoria de la hipoteca. Saber cuáles serán mis ingresos si mi empresa ha hecho un ERTE. Si tengo que pagar la guardería de los niños este mes. Cualquiera de esas preguntas pueden hacérsela a los dos abogados que hemos invitado al programa para que nos ayuden a encontrar respuestas. Nos pueden enviar una nota de voz o llamarnos al 638-855-349. Contactándonos también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Repito, el teléfono es el 638-855-349. Nacho Parra es abogado laboralista del colectivo Ronda y Eduardo Sanz es abogado del área civil del despacho ERA Abogados. ¿Cómo estáis, Nacho, Eduardo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nacho, en el colectivo en el que trabajas, sois 80 abogados dedicados a diferentes áreas. ¿Habéis notado ya, por supuesto, que la gente tiene muchas dudas sobre las medidas que se han anunciado, ¿no? Sí, sobre todo desde el ámbito laboral. Desde el ámbito estrictamente laboral es evidente que llevamos dos semanas de un incremento sustancial y reiterado de las dudas que van surgiendo a los trabajadores y a las trabajadoras sobre la aplicación de nuevas medidas que además cada pocos días se van sucediendo. Es decir, vamos teniendo novedades cada pocos días que afectan de forma directa en toda esta clase trabajadora. La resiliencia que escuchamos todos en la calle por ser domingo se va a repetir mañana, que es lunes. Entran en vigor los permisos retribuidos que ayer anunciaba el presidente del gobierno. ¿Tú crees que será sencillo gestionar cómo el trabajador recupera esas horas que no va a hacer en los próximos días? ¿Cómo las va añadiendo poco a poco hasta finales de año? Bueno, habrá que ver el texto porque en la actualidad todavía no tenemos el BOE, no sabemos bien cómo será el texto. En principio no debería tener muchísima complicación si está sometido al acuerdo entre las partes y por lo tanto pues esas horas, ¿no? Esas 80 horas quizá, ¿no? Que podrían ser de dos semanas de trabajo, de permiso retribuido recuperable y valga el oxímoron, ¿no? Para referirse a esta figura nueva, pues bueno, existen hasta 31 de diciembre supuestamente el momento para recuperarlo. Entonces, si hay buena voluntad por las partes, no debería existir mayor problema en conseguir articular cómo se van recuperando esas horas. Claro, si son dos semanas, echando una cuenta fácil, y son 40 horas semanales, son 80 horas a recuperar, sale a muchos días trabajando una hora más de aquí a fin de año. Pero, en fin, mejor no pensar en eso. Eduardo, yo imagino que en el área civil hay cuestiones que os llegarán a vosotros un poco más tarde, ¿no? Desde divorcios, herencias por fallecimientos también. Sí, hombre, las circunstancias van a ser posteriores a lo laboral, porque lo laboral es lo más inminente. Pero las preocupaciones están siendo en el ámbito civil, separaciones y divorcios, qué hago con los hijos, por ejemplo, los abuelos, las moratorias, en fin, los problemas del día a día. Sí, habrá negociaciones que ya estaréis haciendo, ¿no? Me gustaría pensar que también entre, por ejemplo, empleadas del hogar y sus empleadores. Sí, sí, sin ir más lejos, hoy mismo, tras el anuncio de la ministra de Trabajo, pues hemos tenido que reconducir algunas cuestiones de empleadas, ¿no? Las empleadas que siguen yendo, ¿cuáles son las esenciales? Las esenciales son las limpiadoras, es decir, las que acuden a hospitales, etcétera, etcétera. Pero las personas que tenemos trabajando en nuestras casas, pues obviamente hay que hablar con ellas para, como ha dicho Nacho, tratar de llegar a un acuerdo tras el final del estado de alarma y distribuir esos días, esas horas, de aquí a final de año. Nos escribe un joven que tenía hasta hace poco un empleo temporal. Vamos a escucharlo. Hola, voy a comentar mi caso. Entiendo que habrá alguien en alguna situación parecida o similar. Nos remontamos a 4 meses y medio. A mí me hicieron en una empresa un contrato temporal de 6 meses. Todo con buenas perspectivas, todo muy positivo. Y entonces, pues a los 4 meses y medio, coincidiendo con la aparición del coronavirus en China, las malas noticias que estaban llegando, resulta que la empresa me despidió a 4 días de estar, bueno, de que el gobierno declarara el estado de alarma. Era un despido disciplinario. Y la situación en la que me encuentro ahora un poco es que, bueno, yo me siento pues en una situación de desamparo porque la empresa me ha despedido. Actualmente entiendo que mis compañeros, bueno, mis excompañeros estarán en situación de ERTE, no lo sé, no estoy seguro. Y yo me siento discriminado respecto a todo esto porque, claro, a mí me han despedido a 4 días del estado de alarma, se declarase, y estoy pendiente de una conciliación. Luego, a nivel de prestaciones, también me encuentro desamparado porque resulta que no tengo cotizado el año mínimo que necesito para cobrar prestación. Y luego, por otra banda, tengo un agravante, que la situación actual en el estado de alarma, todos encerrados por confinamiento, ya me dirás si tengo alguna opción a encontrar y buscar algún trabajo de lo mío, sobre todo si es un trabajo que se desarrolla más a nivel presencial o con gente. Entonces es complicado, no sé, creo que la situación es muy complicada. Gracias. Claro, Nacho, este oyente fue despedido antes de que se decretara el estado de alarma, pero por lo que cuenta su CSE tiene que ver con la cancelación del Mobile World Congress, así que estaría directamente relacionado con el coronavirus. No sé cómo se resuelve esto. Sí, es decir, parece que la causa, ¿no?, a pesar de que se alegara una causa disciplinaria, es evidentemente falsa. ¿Cuál es el problema? Que ello nos conduce necesariamente a la improcedencia del despido. Y ello significa simplemente pagar 33 días por año de servicio, es decir, una indemnización, una compensación muy mínima para una persona que tiene una antigüedad pequeña. ¿Qué ocurre? Que al haber sido extinguido, y más aún haber sido extinguido previamente a la entrada en vigor del estado de alarma, cualquiera de las medidas que puedan estar reguladas en ese propio estado de alarma, o bien en todas aquellas que fueron objeto de desarrollo posterior, que tenían un ámbito, ¿no?, que regían en ámbito laboral, pues no le serán de aplicación a esta persona. Y es verdad, tenemos un colectivo, tenemos diferentes colectivos de trabajadores y de trabajadoras, sistemáticamente, diríamos, discriminados o sistemáticamente excluidos de muchas de las medidas que han sido aprobadas, ¿no? Comentaba Eduardo el caso de las trabajadoras del hogar, que afortunadamente parece que se les está dando una pequeña salida, pero nos encontramos también con qué ocurre con todos estos contratos temporales, unos contratos temporales que ni tan siquiera la nueva regulación tampoco ha prohibido, ¿no?, su extinción. Es decir, durante el periodo de vigencia del estado de alarma parece ser que se puede o está prohibido extinguir un contrato temporal. Pues hombre, del propio texto no se deduce esto, ¿no? Igual que comentaba antes el economista con cualquier otro tipo de despido. Por lo tanto, lo que sí que habría que exigir es un esfuerzo, ¿no?, al gobierno en aras a poder proyectar una protección más amplia, sobre todo aquellos sectores que están siendo sistemáticamente excluidos, ¿no?, sistemáticamente discriminados, porque pensábamos no solo en empleadas del hogar, ¿no?, pero qué es lo que está ocurriendo con los riders, ¿no?, los riders y la falta sistemática de equipos de protección, ¿no?, y el riesgo que están asumiendo ellos en una actividad inherente que además no está suspendida y que es una actividad en alza estos días, ¿no?, como sí, es el reparto de comida a domicilio. Exacto, la España de la trastienda, esa que casi nunca vemos porque está ahí trabajando todavía. ¿Hay ya casos, Nacho, de grandes empresas que hayan presentado ERTEs y que hayan sido impugnados y rechazados? Sí, yo diría que yo creo que la gran mayoría sí que están siendo aceptados, pero es verdad que hay algunos ERTEs que están siendo rechazados. Creo que es importante diferenciar las dos tipologías de procedimientos, ¿no?, que se han regulado, y la gran mayoría se están vinculando a lo que se conoce como fuerza mayor. Y es aquí que el ERTE de fuerza mayor tiene unos requisitos muy concretos, y entre ellos requiere la autorización de la autoridad laboral competente, y evidentemente las autoridades laborales de las distintas comunidades autónomas pues efectivamente están trabajando en aras a controlar que no haya un abuso en esta presentación. Y es verdad que hay algunos ERTEs que están siendo rechazados. ¿Por qué? Pues porque en realidad no concurre una fuerza mayor. Podrá haber una causa productiva, pero si hay una causa productiva económica, ¿no?, que hemos dejado de tener tantos ingresos, existen otros mecanismos legales para articular esa necesidad, pero no el de la fuerza mayor. Pero podemos dar nombres, ¿no, Nacho? Freixenet, por ejemplo, ¿no? Parece ser que Freixenet, hablamos de Eurest, hablamos de algunos call centers e incluso de algunas empresas sanitarias que de hecho ni tan siquiera llegaron a denegarse porque tuvieron que retirarlo, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas que quizás sí que han padecido un descenso, que es innegable que habrán padecido un descenso de la producción, ¿no?, un descenso de ingresos, pero que yo no puede ir vinculado a la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor no es solo que se requiere esta autorización, sino dos elementos adicionales. Por un lado, puede haber retroactividad en la prestación, es decir, desde el momento en el que enviaron a la gente a casa no tener que pagar salarios, y por otro lado quedan exoneradas de la cuota de seguridad social que tienen que pagar, cosa que no acontece con los otros expedientes temporales. Entonces, el abuso, ¿no?, el intentar obtener unos determinados beneficios que el gobierno y la ley pensó simplemente para unas actividades muy concretas, como podían ser aquellas que estuvieron suspendidas, es decir, aquella gente que no se le deja abrir su negocio, pues evidentemente aquellas empresas que tienen la actividad totalmente suspendida tienen un cauce normativo, y aquellos otros que no tienen la actividad suspendida, pero que pueden padecer una reducción de ingresos, tienen otro cauce normativo distinto. Claro. Y las ayudas, evidentemente, son distintas en un supuesto que en el otro. Eduardo, hay muchas cosas que no tienen que ver con el empleo, pero sí con la cotidianidad de las familias un poco, ¿no? Y con los derechos de los menores también. Pensemos, por ejemplo, en los padres separados. Ni las custodias compartidas, ni las visitas, ni las pensiones alimenticias han quedado suspendidas estos días. De visitas siguen plenamente vigentes, siguen en vigor. Es decir, por ejemplo, mi hija está con mi mujer. Bueno, pues yo tengo que seguir respetando esas horas, ese desplazamiento, tengo que hacerlo con sentido común. Es decir, voy y vuelvo en el coche, que se siente la menor, el menor detrás. Obviamente no puedo ir al parque, pero sí de casa a casa, y tengo que respetar las horas, tengo que respetar si mi hija está conmigo, que la madre pueda comunicar con ella a través de una videollamada. Tengo que continuar, por supuesto, abonando las pensiones alimenticias, y el único caso que esperemos no ocurra, que supondría la suspensión del régimen de visitas, es si en alguno de ellos, los progenitores, el menor, pues tuviera síntomas de esta epidemia que habría que aislar, pero por una cuestión de sentido común, vaya. De quienes no paran de llegar consultas es de muchos autónomos. Hemos condensado solamente algunas de las que hemos ido recibiendo. Escuchad. Hola, buenas. Vamos a ver, mira, mi nombre es Arturo, tengo un taller de mecánica rápida en León. Al principio se dijo que podíamos abrir, pero posteriormente los medios de comunicación están diciendo que solo es para urgencias. ¿Qué hago? ¿Abro? ¿Cierro? ¿Tengo la trapa a medias? ¿Pongo mi teléfono y que me llamen los clientes cuando vayan al taller? No hay gente por la calle. ¿Cómo justifico yo después la ayuda? ¿Por fuerza mayor? ¿Por pérdidas económicas? ¿Cómo lo hago? O sea, esto no está claro, no está nada claro. Mi nombre es Carla y soy autónoma fisioterapeuta. Bueno, mi actividad se ha visto reducida casi por completo porque el contacto es tan directo que se han anulado todas las citas que tenía programadas. Quería saber cuáles son los pasos a seguir para solicitar la prestación que están dando a los autónomos por cese de actividad. Y por otra parte, también querría saber cuáles son las condiciones para que me congelen el pago de la hipoteca. Mi nombre es Alberto y me he acogido a la capitalización del paro para pagar las cuotas de la seguridad social. ¿Puedo solicitar el cese de actividad? Mi nombre es Federico García y me dedico a la gestión inmobiliaria en Córdoba. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo estará disponible la línea ICO de avales para autónomos y empresas, y cómo debo tramitarla? Gracias. Bueno, pues son muchas preguntas. Vamos por partes. Carla preguntaba cómo solicitar la prestación por cese de actividad para autónomos. Alberto, si puede hacer lo mismo al haber capitalizado el paro. Federico, por la línea ICO de avales para empresas y autónomos, donde nos consta que estos días no paran de responder a muchas preguntas como esta, es en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Celia Ferrero es su vicepresidenta ejecutiva. ¿Cómo estás, Celia? Buenas noches. Buenas noches. Cuando digo muchas preguntas, no estoy hablando de 10, 20, 100, 40.000. ¿No? ¿no? En unos pocos días. Sí, estamos cerca de alcanzar las 43.000, es decir, ha sido una avalancha desde que se declaró el estado de alarma, incluso antes, viendo que se venía encima esta situación, pues no hemos parado de atender al teléfono y tenemos movilizado a todo el personal en toda España, precisamente respondiendo a esas preguntas, ¿no? Que son muchas y que responden también a la incertidumbre en la que hoy en día está el autónomo ante las nuevas medidas y ante el contexto. En España hay más de 3 millones de autónomos. Muchos podrán resistir bien lo que está pasando con las ayudas previstas, pero muchos supongo que os van a transmitir mucha preocupación a través de las preguntas, ¿no? Yo imagino que las dudas de Carla, de Alberto, de Federico, que escuchábamos, son las mismas que las de muchas otras personas que un día decidieron montar su negocio, ¿no? Sí, hay que decir que también hay que tener en cuenta que esta crisis es dinámica y las normas también lo están siendo y que se han ido, de alguna forma, después de anunciadas, se han ido diseñando y entonces generan mucha incertidumbre y también en algunos casos bastante inseguridad jurídica. Entonces, es normal porque nosotros incluso pasamos tiempo para poder interpretar y viendo las novedades que vamos viendo todos los días, es normal que existan todas estas dudas y con respecto a las actividades, evidentemente hay muchas y todavía las habrá más a partir de mañana, ¿no? Hoy, es decir, después de que hemos visto todas aquellas actividades que eran consideradas esenciales o no esenciales. Celia Ferrero, un abrazo, suerte con todo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. There's a big old hole goes right through the soul. Eduardo, no quiero que se nos escape una pregunta que nos hacía una de esas oyentes, era Carla. Afecta en este momento a muchísima gente que seguramente estará escuchando, que es cómo tramitar una moratoria del pago de la hipoteca. Estamos a punto de llegar a fin de mes y esta es una preocupación de muchos. ¿Algún consejo? Sí, claro. Lo primero, definir qué es la moratoria, ¿no? La moratoria es un retraso en el pago sin intereses, ¿no? Esto es importante, pero no es automático. Es para un autónomo, para cualquier trabajador. Hay que reunir una serie de condiciones y una de ellas es la unidad familiar. ¿Qué es la unidad familiar? Pues, por ejemplo, un matrimonio. Y en ese matrimonio no tienen que entrar unos ingresos netos inferiores a 1.600 euros. Es decir, si una pareja se encuentra en esa circunstancia, pues puede acudir al banco a pedir esta moratoria. Se puede solicitar ante cualquier sucursal, pero el problema es que hay que acreditar el descenso de ingresos, la entrada en el ERTE, en fin, una certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por tanto, ya requiere de algún tipo de documento que a lo mejor a día de hoy el trabajador no tiene. Pero bueno, poniéndonos en que lo va a tener en los próximos días. Además tiene que aportar pues el libro de familia, el DNI, la nota simple del registro, la escritura del préstamo y una vez que lo tenga el banco tiene 15 días para pronunciarse. Es decir, si la rechaza tiene que explicar por qué la rechaza y si la acepta el consumidor, la trabajadora, en fin, quien haya solicitado la novación tiene que ir al banco a firmar. Es decir, esto se hace en dos pasos, no va a ser algo automático. Hay un oyente que nos traslada una duda que tiene que ver con el alquiler de una vivienda. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas tardes. Mi duda es con respecto al alquiler de viviendas, porque hemos alquilado durante el mes de marzo una vivienda y a partir del día de confinamiento no hemos podido entrar. No sabemos si tenemos derecho a que se nos descuente o no contabilice el mes de marzo entero o en todo caso los días a partir del día de confinamiento, porque por supuesto no hemos podido ni mudarnos a esta casa. Ni hacer ningún tipo de mudanza de ningún tipo. ¿Qué te parece, Eduardo? Bueno, el tema de viviendas pues puede darse tres supuestos, ¿no? Uno es este primero que nos pregunta esta persona, que seguramente entraría dentro de la fuerza mayor, es decir, imposibilita cumplir una obligación y por fuerza mayor pues no ha podido acceder al interior del inmueble. Lo más recomendable es que llegue a un acuerdo con la propiedad pues con estas semanas, estos días. Si por el contrario la persona ya estuviera dentro y se viera reducida por una cuestión de ERTE, una circunstancia de que no entra dinero en casa, pues hay previsto en la prensa, ya se ha anunciado que se están estudiando medidas como por ejemplo no pagar los próximos dos meses y proteger también a los propietarios, no solo de viviendas sino también de locales, etcétera, etcétera, y que esa protección, ese alquiler, sea el gobierno el que de alguna manera lo avale o lo abone incluso directamente en un plazo de dos meses. Y luego también está el caso de personas que a lo mejor en estos momentos estaban tramitando una compraventa y no han podido firmar porque la notaría no les recibe, hablando claro, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues la solución que estamos dando desde el despacho, por ejemplo, es firmar un contrato de arras en la cual el comprador le hace una transferencia al vendedor del importe de la fianza, es decir, del 10%, y si pasados tres meses se firma, actualmente se firma una cláusula en el cual que pasados tres meses no se puede materializar, no se puede hacer esta compraventa por motivos del estado de alarma, pues el vendedor devolvería al comprador este importe sin ningún tipo de penalización para nadie. Claro, y además como garantía, no vaya a ser que el vendedor luego se lo quiera subir un 10% según este mercado a la vuelta del estado de alarma. Hay que tener cuidado con estas cosas. A ver, una pregunta que nos envía, creo que vía Twitter, Álvaro de Pontevedra, es kiosquero, esto va para ti, Nacho. Ha despedido a dos personas, son cuatro empleados, hasta que esto pase. Quiere saber si les afecta el decreto del gobierno sobre estos despidos. Hola. Hola, hola. Hola, Javi. ¿Eres Álvaro, no? Sí. Adelante, pues explica un poco cómo ha pasado todo. No, soy cliente tuyo, tengo hablado con Millas ya, pero vamos. Anda, mira. Vamos a ver. Cliente. A ver, trabajamos, estoy yo, una chica que lleva 20 años. Sí. Otra que lleva 12, que vino con la crisis del 2008. Y otra que trabaja el fin de semana. Uh-huh. El viernes 13, cuando vimos lo que nos venía encima, nos sentamos los cuatro y decidimos que dos se despedían e iban al paro así. Uh-huh. Entonces, bueno, ERTE no puedo hacer porque estoy abierto. Y aunque pudiera hacer, no puedo asumirlo. Entonces estuvimos de acuerdo los cuatro. ¿Estoy incumpliendo la ley ahora? Es una buena pregunta. Gracias, Álvaro. Un abrazo. No, tengo dos comentarios. Por Venga. La mañana estamos la chica y yo. Vas vendiendo un periódico de uno en uno, algún periódico. Por la tarde abrimos de 4:30 a 8:30 y hay 6-8 personas en toda la tarde. Vale. Entonces no cubrimos ni gastos. Claro, claro. Y aunque esto es arreglar el 1 de julio, donde yo estoy es zona turística y esto no va a ser ni siquiera la mitad de lo que era hasta ahora. Vale, que, bueno. Coméntame qué hago. Sí, es una situación muy particular. Bueno, lo primero, suerte con todo, Álvaro. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Vale. Nacho, ¿cómo resolverías? Bueno, es difícil de resolver, claro. Es un caso muy particular. Es difícil, sí. Ciertamente la situación es difícil. Lo que podemos decir con certeza es que esas dos personas despedidas evidentemente están cobrando el desempleo y tendrán derecho a percibir el desempleo si ha habido un despido efectivo, pero no podrán quedar afectadas por esas ayudas. Es decir, si no tuvieran el periodo mínimo de cotización, pues no podrían cobrar el desempleo y evidentemente este periodo que hayan pasado de paro no podrán recuperarlo. ¿Vale? Entonces, esto en relación con aquellas dos personas que han sido despedidas. Lo que quería manifestar también es que en cualquier negocio pueden presentar un ERTE. Una cosa es que no sea un ERTE, como reiteraba antes, por fuerza mayor, pero evidentemente si hay una causa productiva y una causa económica, a pesar de que el negocio no esté dentro del listado de negocios que obligatoriamente deben cerrar, y aunque hay el una negocio evidencia. Sigue abierto, como y decía. Es que, claro, es decir, si yo tenía un negocio abierto, pero asumía una producción determinada, ¿no? Tenía un nivel de ingresos y ese nivel de ingresos se ha visto reducido a la mitad, evidentemente hay causa. No para plantearlo por fuerza mayor, claro, pero sí para plantearlo de por el otro cauce que hablábamos, que es decir, es un ERTE por causa productiva o por causa económica. Vale. Este mensaje, este sí que es un mensaje, nos lo envía María desde Tarragona. Dice, mi consulta es sobre las guarderías. Mi hija va a una guardería privada y nos han informado de que debido a la situación actual se nos devolverá el 75% de los días de marzo no disfrutados, pero además se nos cobrará el 25% de la cuota del mes de abril. Quisiera saber si pueden hacer esto, ya que las guarderías no pueden mantener un mínimo de actividad telemática como los colegios, puesto que el servicio principal es cuidar de los bebés. Este es otro conflicto complicado, Eduardo, no sé cómo resolvemos esto. Bueno, tenemos que aplicar que si se suspende la actividad, se suspende el pago. Es decir, el caso de guarderías, como por ejemplo el caso de gimnasios. Si se debe de devolver el importe proporcional y si esta cuestión no es posible por algo de tesorería administración, pues se debe de compensar con los próximos recibos. El caso de marzo, más o menos, aparentemente el 75% puede cuadrar, pero desde luego hacer una previsión del 25% de la cuota de abril, pues a mí me parece de momento excesivo, ¿no? Pero yendo más allá, la Semana Santa, hoteles, viajes, ¿qué pasa con el hotel? ¿Qué pasa con el avión? Bueno, pues me tienen que devolver íntegramente el importe que yo acabo de anular. El concierto al que iba a ir, pues el concierto me tienen que dar a elegir si me devuelven el importe o si me espero ante una nueva fecha. Es decir, es aplicar el sentido común en el cual el consumidor recupera el dinero o le dan una opción de compensar esta deuda. Si esto no se produjera, el consumidor puede presentar una reclamación por fuerza mayor, y es más, es que es recomendable que lo haga de manera inmediata y por escrito. It had a son that mowed the lawn. Habíamos a gente que tiene dudas sobre su situación laboral y sobre cómo pedir el aplazamiento de su hipoteca, cómo cobrar esa prestación de desempleo, pero no queremos dejar de abrir un paréntesis final y preguntarnos qué necesidades están llegando a puertas vía telefónica de quienes son más cercanos a los ciudadanos en cuyas vidas puede impactar más esta crisis. Lo que decíamos antes, los que menos tienen son los que más la sufren. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Hola, buenas noches. 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión. Mira que repetimos esta cifra y nos sigue abrumando cada vez que la pronunciamos. ¿Qué ayudas de emergencia estáis pidiendo al gobierno y para qué colectivos si no queremos que esa cifra se incremente después de la crisis sanitaria y sobre todo sea una cifra de gente que va a sufrir todavía más? Sí, bueno, nosotros primero hemos estado trabajando mucho en redirigir nuestra acción y en pedir al Estado algunas respuestas para las personas más vulnerables, pues por su situación producida en este estado de alarma y por el confinamiento. Nos referimos sobre todo a personas sin hogar. Bueno, se han dado respuestas como habilitar recintos, hostales, colegios, albergues. Pero bueno, ahora en lo que se refiere a las leyes y a las excepciones legislativas, pues hay bastantes casos de personas muy vulnerables que no están recogidos. Por ejemplo, pedimos la suspensión de los desahucios, la garantía de algunas residencias de emergencia, por ejemplo, para personas que vivían en hostales y que ahora no pueden estar entrando y saliendo porque no se les permite, pero ahí dentro no hay cocina. Personas, por ejemplo, que viven realquiladas en una vivienda, dentro de una vivienda, en una habitación, muchas veces sin contrato. Por supuesto, también la moratoria en los pagos de alquiler para las familias más vulnerables. Ese sería uno de los temas que más nos preocupan. El tema de la vivienda, más aún cuando es una crisis en la que la vivienda es el primer escudo para protegernos contra el contagio. Claro. Es que fíjate, Natalia, que hablamos ahora tanto de las clases telemáticas y hay tantos niños en cuyas casas no hay un solo ordenador. Son niños, de nuevo, excluidos. Eso es otro de los temas que estamos trabajando mucho. Lo primero, para conseguir cifras exactas de cuáles son los niños que no están pudiendo seguir de ninguna de las maneras esas clases. Se habilitó ese canal de televisión, pero hay muchos niños que, por un lado, sus padres tienen que ir a trabajar. Nos referimos sobre todo a niños de familias vulnerables y que a lo mejor son trabajos de limpieza, algunos trabajos muy presenciales que están teniendo que ir y no pueden acompañarles en ese refuerzo escolar que necesitan todos y que necesitan un montón estos días. Pero es que algunos no tienen wifi o no tienen internet o no tienen desde luego un ordenador portátil en casa, y eso lo tendremos que ir siguiendo muy de cerca para un poco pedir medidas compensatorias para ellos, para que no pierdan mucho más que el resto de sus compañeros estos meses. Y ojalá que sigamos pudiendo ver, gracias a vosotros, a los invisibles. Natalia Peiro, que es secretaria general de Cáritas. Gracias, Natalia, suerte con todo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y Eduardo y Nacho, pues nos abruman las cifras. Quizás pensar en los papeles que tenemos que hacer para gestionar una ayuda, toda esa gestión que tenemos por delante administrativa, ¿no? Dadle un consejo a todas las personas que ya saben que en los próximos meses y semanas van a necesitar consultar con un abogado o dirigirse a la administración, que no tengan miedo de llamaros a vosotros. Sí, exacto. Yo les diría que, por un lado, no tengan miedo, Y por otro lado, que sí que es cierto que muchos de estos trámites se están facilitando enormemente. Es decir, la solicitud de prestación de autónomos por cese de actividad se puede hacer directamente a la mutua de manera telemática. Las prestaciones por desempleo, las que vengan derivadas de un ERTE, van a ser tramitadas a través de las empresas. Y evidentemente que cualquier duda que pueda surgir, cualquier pregunta que puedan hacer, que acudan precisamente a aquellas personas que en este momento como mínimo podemos dar un poquito de luz. Exacto. Nacho Parra, que es abogado laboralista del colectivo Ronda, y Eduardo Ranz, que es abogado del área civil del despacho ERA Abogados. Nacho, Eduardo, mil gracias a los dos por ayudarnos a resolver estas dudas el domingo por la noche. Un abrazo fuerte y suerte con todo. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Ser. Programación especial. Javier del Pino.